consejo, señal de base. No te preocupes que llegó, señal de base. Acá llevo 4 meses, pero en total llevo 7 años. Llegué por un robo con arma blanca. Por tráfico de drogas. Me drogaba mucho. La droga te lleva a muchas cosas. Quizás en su momento lo haces por necesidad. ¿Me entendés? Porque te falta, qué sé yo, el pañal para tu hijo. Pero como te falta el pañal para tu hijo, te falta el porro para fumar también. Y te faltó el porro y te faltó la cocaína. Y ya te falta el pañal, el porro, la cocaína. ¿Te querés acordar? Estás acá, en Cano. En la comisaría de la mujer estuve 4 meses y medio. Yo estaba embarazada y no me daban bolilla. Y más del maltrato psicológico y físico también, porque estaba cobrando todo el día ahí adentro. Un día me voy a hacer una ecografía porque ni siquiera me sacaban a hacer controles. Me la voy a hacer y tenía el bebé fallecido. A veces mucha gente nos marginan a nosotros los presos porque piensan que somos lo peor. Es un error y lo estoy pagando bastante fuerte porque estoy dejando de disfrutarle a mis hijos. He perdido tiempo muy valioso aquí adentro. Acá se aprende mucho. Acá yo he aprendido valores que no conocía afuera. El valor del trabajo, el valor del tiempo, el valor de un abrazo. Eso aprendí acá. Acá, esto es una familia, aunque no parezca y estemos presa. Es una familia. Es muy difícil salir de la cárcel. Y a mí, y tuve la suerte de poder volver a la cárcel desde otro punto de vista. Hoy en la tardecita, a las 19 horas, se presenta en el Galpón de la Grieta la revista Yo Soy, realizada por la organización Yo No Fui, que es una asociación civil y cultural que trabaja en proyectos artísticos productivos en la cárcel de mujeres de Ezeiza, con las mujeres que están dentro de los muros y con aquellas mujeres que están en proceso de salidas transitorias y algunas que ya están que ya han recuperado su libertad. La gran pregunta disparadora de esta revista, de la presentación de hoy, que es el segundo número, es ¿cómo es la libertad cuando el afuera te deja fuera? Ahí escuchábamos testimonios de mujeres que cuentan su propia realidad, de los por qué, de ese antes de entrar al servicio, al sistema carcelario, digamos, qué les pasó, qué les pasaba, cómo era su contexto, cuáles son las cosas que atraviesan a las mujeres que caen en una situación de privación de la libertad, que son condenadas por algún delito, y que bueno, y que luego entran en otra lógica, que es la lógica del sistema perverso de la crueldad, que es la lógica de la exclusión mayor del Estado dentro de las cárceles, en condiciones inhumanas de detención, muchas de ellas con sus hijos y con sus hijitas. Y bueno, ¿y qué hacer, no? Cuando uno va recuperando la libertad o está próximo a recuperar la libertad, ¿qué hacer luego en el afuera? Y bueno, a veces estando adentro de la cárcel surgen estos tipos de emprendimientos, iniciativas, donde hay personas que dan talleres, dan cursos, dan capacitaciones, realizan educación popular. Y en este caso, la iniciativa de esta organización civil fue comenzar en el año 2002 con un proyecto de taller de poesía que devino en muchos otros proyectos productivos, en proyectos de textiles, y que bueno, que hoy tiene formato revista, que se llama Yo Soy, y que se presenta en nuestra ciudad a las 19:30 horas en La Grieta. Vamos a hablar con María Medrano, que me dicen nuestros compañeros con unas señas que todavía no está conectada telefónicamente, que es una de las coordinadoras que en el año 2002 fue al taller a pensar en la poesía, a tratar de que las mujeres comiencen a expresar qué les pasaba, qué sentían, y ponerlo en palabras, ¿no? Ponerlo en palabras que empiecen a circular, palabras que no estén solamente tatuadas en su piel o escritas en las paredes de sus celdas, sino que empiecen a circular hacia afuera y que empiecen a escucharse esas voces. Porque si hay algo que hay que destacar de este material comunicacional, David, es que la revista está hecha con sus testimonios, está producida por ellas, está dibujada por ellas. Y bueno, nada, es ponerle voz propia, ¿no? A una situación tan particular en la vida de estas personas. La importancia de tomar la palabra para poder describirse a uno mismo, a una misma en este caso, de describirse y también poder de alguna forma traducir lo que significa el contexto de encierro y lo que significa el contexto de encierro en esta sociedad para las mujeres, sobre todo en esta semana, con lo que veníamos contando al principio del programa, de lo que fue este paro de mujeres, y también este tipo de revistas permite, este tipo de talleres permiten que las mujeres directamente en contexto de encierro hablen de sí mismas, cuenten su experiencia, y de alguna forma eso sirve para transformar las miradas que se tienen sobre los contextos de encierro en general y en particular sobre la situación de las mujeres en contexto de encierro. Bueno, vamos a ir a un temita musical para tratar de establecer conexión telefónica con María o con alguna de las otras compañeras integrantes del colectivo Tinta Revuelta. Así que enseguida estamos con ustedes. somos más fuertes. Señal de base. Bueno, y como decíamos, en esto de pensar la comunicación en contextos de encierro, hoy se presenta en La Grieta una revista que se llama Yo Soy, de la organización social Yo No Fui. En la presentación, digamos, va a estar Ana Cacopardo, que es periodista de acá de la ciudad de La Plata, en realidad de oriunda de Necochea, Esteban Rodríguez Alzueta, abogado, especialista en sociología del delito, violencia e inseguridad, y Cris Baro, que es docente e integrante del grupo La Grieta, y van a cerrar las Fulanas Trío, así que es un evento muy interesante para poder estar. No nos pudimos contactar con María Medrano, ella hoy debe estar ocupada en esto de la organización, de poder traer a las compañeras de Buenos Aires a la presentación, porque vale decir que ellas van a narrar, van a estar muchas de ellas, seguramente las que están con libertad ya, de las compañeras que han pasado por el proceso de privación y de la libertad, van a estar hoy presentes en la presentación de la revista Yo Soy. Y agradecemos mucho esta comunicación telefónica con la amiga de la casa, Ana Cacopardo, que está conectada ya. Bienvenida, Ana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Paulita, hola a todos los queridos amigos de Estación Sur. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta revista, que en realidad, por la agenda que tiene el programa, está en el corazón, ¿no?, de las agendas que ustedes difunden. Contanos un poco, porque vos fuiste parte de la presentación también del número uno de la revista, que fue en Buenos Aires hace un par de meses. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo te vinculaste con la gente de este proyecto? Mira, la verdad que la presentación fue hermosa, como hermosa, solidaria, persistente. Es la tarea que viene haciendo la organización social Yo No Fui con Mujeres Privadas de Libertad, ¿no? Yo No Fui es una asociación civil que trabaja con chicas privadas de libertad del sistema federal, es decir, fundamentalmente trabaja con pibas del penal de Ezeiza, y tiene propuestas vinculadas a lo artístico y a lo productivo, ¿no? Uh-huh. Porque, por supuesto, que siempre el gran asunto es qué pasa con el afuera, ¿no? De manera que, casualmente, esta es la pregunta que atraviesa el número 2 que se presenta esta tarde, que es, ¿qué pasa? ¿Cómo es la libertad cuando el afuera te deja fuera? Y la verdad que la presentación en Capital Federal fue hermosa, por supuesto el protagonismo lo tuvieron las chicas, es un staff hermoso. La revista está compuesta por el laburo de todo un año, que se uh-huh. hace en el taller Tinta Revuelta, que es un taller que funciona dentro del penal de Ezeiza, pero que se complementa con las tareas que se hacen también afuera, porque quienes escriben son chicas que están dentro del penal actualmente, pero también chicas que están con salidas transitorias o que han pasado por la experiencia carcelaria y que siguen vinculadas a la asociación. Así que lo de hoy, la verdad, para mí es una celebración, ¿no? Que pensar que desde estos espacios donde se pierde la subjetividad, donde el sistema ejerce esta práctica tan cruel, tan represiva, tan estigmatizante, que desde esos contextos emerjan estas voces, ¿no? Aparte, vos fijate, se llama Yo Soy la revista, ¿no? Uh-huh. Y el Yo Soy es afirmar la voz propia, afirmar la subjetividad, y desde ahí, desde generar lazos solidarios, sociales, políticos, pensar que aún desde este lugar de profundísima desigualdad y desventaja, que es haber pasado por la experiencia carcelaria, se puede pensar o imaginar otro futuro posible. Eso es muy importante para, digamos, el fortalecimiento de las identidades de las mujeres, y ahí es donde vemos que las asociaciones civiles, los emprendimientos artísticos, culturales, cumplen un rol central en ausencia de las instituciones estatales, que deberían estar ocupadas, preocupadas en ver de qué manera los privados de la libertad, las mujeres privadas de libertad, retornan a una vida en sociedad integrada, digamos, ¿no? Pudiendo volver a formar parte de este afuera que las condena posteriormente a una doble exclusión, digamos, ¿no? Porque ya fueron castigadas, estuvieron en ese contexto, con todo lo que implica, que bien describías, y volver a casa a veces es volver a la nada misma. Volver a no tener una casa, la familia rota, digo, y ahí vemos como la organización social, las asociaciones estas como Yo No Fui, cumplen un rol central en esta tarea de visibilizar y de pensar emprendimientos productivos. Claro, esa es otra de las líneas de trabajo, ¿no? Que tiene Yo No Fui con distintos emprendimientos cooperativos que buscan de alguna manera esto, ¿viste? Generar algún lugarcito donde las chicas puedan hacer pie en este afuera, ¿no? Pero vos sabés que acá tengo la revista en la mano, que además la revista es muy linda, su diseño, las fotografías que están incluidas en la revista son también parte de talleres que se han realizado con las propias chicas, y hay unas fotos hermosas. Y en el editorial hay una pregunta que en realidad nos invita a volver a poner en foco una cuestión. Es decir, cuando escuchamos los testimonios de las personas privadas de libertad, no solo hay una interpelación que apunta a pensar lo que sucede dentro de la cárcel. ¿Cuánto de estos testimonios nos invita a pensar lo que pasa afuera? ¿Cuánto nos dicen de lo que sucede en nuestra sociedad? Y digo esto porque mirá cómo termina el editorial, ¿no?, de la revista. En muchos casos, para nuestra sorpresa, las mujeres no quieren salir de la cárcel o piensan en cómo volver, porque allí, mal que mal, tienen su primer trabajo formal y sus derechos básicos malamente garantizados. ¿Existe mayor crueldad que la cárcel volviéndose un horizonte de inclusión para las mujeres pobres? Mira qué pregunta, ¿no? Mira qué pregunta. Sí, en el audio que pasábamos hace un ratito recogíamos voces de mujeres que están y que han pasado por esta experiencia que implica la privación de la libertad, y bueno, una de ellas decía: esto es una familia. Digamos, a veces se tejen esos lazos de solidaridades entre mujeres, sobre todo que están atravesando esta situación tan límite, tan extrema en la vida de las personas, y bueno, sí, claramente, ¿no? Cuesta volver a un escenario tan hostil. Claro, pero además, digo, esta pregunta nos invita a pensar sobre los niveles brutales de exclusión social que hoy están instalados y ya desde hace muchos años, ¿no?, en la sociedad argentina, ¿no? Esa grieta que es la que importa, que es la grieta de los que se quedan afuera, ¿no?, y de los que ya se vienen quedando afuera hace muchos años en la carrera de las oportunidades. Y estos niveles de exclusión están adquiriendo unos niveles tan brutales que cuando uno se acerca a estas mujeres de carne y hueso, aparece esto, ¿no?, que es tan dilemático, que es tan controvertido, tan, podremos decir, tan parajódico, que es pensar que hay ciertos horizontes de inclusión que estas mujeres encuentran en la cárcel. Es doloroso que debamos formularnos estas preguntas, que son preguntas que salen de una imagen, la de algunas mujeres que de algún modo sienten esta terrible incertidumbre de sentir que afuera no quedó nada de lo poco que había. Porque además, Paula, como vos lo sabés bien, como lo dice reiteradamente otra amiga de la casa, que es Laurana Malacalza, cuando piensa los efectos de la prisionización en el caso de las mujeres, el punto son que esas mujeres son las que sostienen precarias redes de contención en los barrios y en nuestras zonas más vulnerables. cuando la mujer desaparece de ese escenario y termina presa, en general por delitos menores, ¿no? El menudeo del... El 70% de los casos, en el caso de las prisiones federales, los datos que están acá en la revista los ubican en el 70% de las pibas que están privadas de libertad, es por vinculada a la venta tipo kiosquito de microtráfico, exacto, ¿no? O tráfico de drogas, es decir, pero ellas como mulas. Exactamente. O sea, el eslabón... El último eslabón, exactamente. Entonces digo, y esas mujeres dejan afuera una red que termina en la institucionalización de los pibes. No hay medidas alternativas a la prisión, ¿no? Entonces, poder pensar esto en toda su complejidad... empieza lo podemos empezar a percibir, a ver, a comprender cuando aparecen sus voces, ¿no? Que son las que están en la revista, son sus voces, son sus lecturas de sus propias historias, de la capacidad que han tenido de poder nombrar la violencia, pero también de no nombrarse como víctimas, sino de nombrarse como actoras de sus vidas. Entonces, la verdad que lo de esta noche es una celebración, ¿no? Porque es una suerte de celebración de la resistencia y de rodearlas en esta presentación que haremos esta noche y que, como es una celebración, habrá vino, habrá pizza, habrá música con cantoras populares como son las Fulanas, trío. Esa es la idea, ¿no?, del espacio de esta noche. Ana, te pregunto, además en la revista, además de las historias, ¿tiene secciones? ¿Cómo está compuesta el desarrollo de la revista? Mira, tiene, más que secciones, sí, tiene núcleos, que podría leerles algunos, ¿no? La nota de tapa... tiene esta bajada, ¿no? Salir de la cárcel, el fin de la pena, cómo recuperar la libertad cuando en el afuera no hay nada, los costos de una condena que nunca terminás de pagar, ¿no? Esta es la producción central que se hizo desde el taller Tinta Revuelta, que es el que funciona dentro del penal. Después hay, en la revista se comparte el producto de un taller de fotografía, ¿no? Uh-huh. Cuando el tiempo de espera cambia las formas. Un repaso por los 8 años del taller de fotografía estenopeica y su reciente muestra en el Centro Cultural Haroldo Conti, ¿no? Porque se hizo una curaduría y ahí una selección de esas fotos hechas por las chicas está en la revista. Después hay otro segmento titulado En Foco, que también es realizado por el colectivo Tinta Revuelta. El cuerpo como moneda de cambio, morir en la cárcel, la crueldad de un sistema que consume la vida... y es pensar un poco esto del cuerpo, ¿no? Y después sí hay testimonios y reflexiones que tienen firma y que son de alguna de las compañeras que ya han recuperado la libertad. Uno es de Lorena Campos, ¿no?, que piensa su propia experiencia luego cuando sale de prisión. Se titula La calle no es un lugar para vivir. Otra columna de Alejandra Rodríguez, El mismo pedacito de cielo. Hay una entrevista a Cristina Vanegas, que acompañó la presentación en Capital. Hay otra entrevista a Manuela Muñoz, La deuda eterna, ¿no? Mariela Muñoz nos relata las peripecias que debió realizar para sobrevivir en un país extranjero luego de pasar por la privación de libertad. Estas son, ¿no?, algunas. Y luego hay una nota que es preciosa, es una columna que se titula Último día en el penal y que escribe Ramona Leiva. Y quiero decir que además esta noche se vienen todas las pibas, se vienen así, se vienen el staff y los alrededores del staff, así que bueno, va a ser un espacio muy lindo y quiero invitar especialmente a los amigos y amigas de la Ciudad de La Plata a que vengan a compartir este espacio en La Grieta, que es realmente un espacio de alegría. Buenísimo, Ana. Nada, estaba leyendo cómo fue de alguna manera el nacimiento de la revista, ¿no? Y me sorprendía mucho este hecho tan fortuito, tan injusto, ¿no? La revista se empieza a gestar hace 2 años dentro del penal y nada, en el sector A, concretamente la de la unidad 31 de Ezeiza, que fue una unidad, digamos, un sector construido para alojar a las compañeras de buena conducta, digamos, con sus hijos, menores de 4 años, y dice acá una nota que fue publicada en Página 12, digamos, que en ese momento, el 23 de mayo del 2014, las mujeres fueron trasladadas sin previo aviso en una situación de mucha violencia por el servicio penitenciario, porque, digamos, las fueron trasladadas además a un sector de máxima seguridad y obviamente en unas condiciones edilicias tremendas. Sí, para alojar allí a genocidas. Exactamente, que venían del complejo 2 de Marcos Paz, con la excusa de facilitarles el acceso a la salud. Realmente, digamos, este privilegio que se sostiene de los derechos de unos sobre otros y donde además se pone el foco en vulnerar aún más a las mujeres. Sí. Ese episodio se judicializó y hay una resolución la sala tercera de la Cámara Federal de La Plata. Mira. Es la que resolvió revocar esa resolución y que le ordena al Servicio Penitenciario Federal que traslade a los genocidas de esa unidad para volver a alojar a las chicas ahí, ¿no? Pero sí, es una imagen que reafirma que las desigualdades de afuera se reproducen brutalmente adentro, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Ana, este contacto telefónico con Señal de Base. Hoy vamos a estar ahí a las 19 horas en el Galpón de la Grieta, en la presentación de Yo Soy, la revista del colectivo de la Asociación Civil Yo No Fui. Y te mandamos un abrazo grande acá de todos los compañeros y compañeras que hacemos Señal de Base en la ciudad de La Plata. Un abrazo enorme y gracias por ayudarnos a socializar la invitación. Dale, un abrazote. Seguimos haciendo radio, que es algo que nos gusta mucho, y quedó la invitación abierta para todos los oyentes. Hoy a las 19 horas en La Grieta se presenta Yo Soy, la revista de la organización Yo No Fui, que tiene las voces de las compañeras del penal de Ezeiza. Señal de Base. No sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. Comprendiendo la historia y ves qué simple puede ser. Señal de Base. ¿Ves o no lo quieres ver? Tendiendo lazos, dándole vueltas al mundo. De Colombia me vine a la Argentina sin saber lo que había en mí. Vete, sos un amor que mata y mi sangre inmunizada. Señal de Base. En otro orden de noticias, en Haití hay más de 1 millón de damnificados tras el azote del huracán Matthew. De estos afectados, 750,000 necesitan asistencia urgente, mientras aumenta la amenaza de enfermedades y el temor de que las muertes causadas por el huracán, casi 1,000, sigan subiendo debido a las precarias condiciones del sistema de salud. Matthew ha dejado de momento 877 muertos en Haití, aunque se teme que la cifra sea mayor. Oiga, el reciente huracán ha sido realmente devastador. Al menos 870 personas murieron en Haití tras el paso de este fenómeno denominado Matthew. De acuerdo con autoridades de Protección Civil, a medida que los equipos de rescate vayan accediendo a los lugares más remotos afectados por la tormenta, que llegó a alcanzar la máxima categoría 5 de huracán. Haití sufre otra tragedia tras el paso del huracán Matthews. El poderoso ciclón devastó numerosas comunidades en el país, afectando con más fuerza a las áreas más remotas que quedaron aisladas por las inundaciones. La cifra de víctimas, más de 800 muertos, sigue en aumento. Bien, ahí escuchábamos algunos audios de los canales de televisión graficaban cuál es la supuesta situación de Haití después del paso del huracán Matthews. Digo supuesta porque acá está con nosotros Lucio Garriga Olmo, que nos va a explicar un poco por qué es supuesta y no es real esto que decían los medios de comunicación. Muy buenos días para todos. Y sí, hay que analizar con cuidado lo que decían los medios de comunicación esta semana con lo ocurrido en Haití después del paso del famoso huracán Matthew, que dicho sea de paso, parece que tomó importancia para América Latina cuando llegó a Florida y a Carolina del Norte. Una claro. vez que pasó por las Bahamas y por Haití y Cuba, no se dijo absolutamente nada. Lo cierto es que grandes agencias de noticias, entre las que se encuentra la británica Reuters, una de las agencias más grandes del mundo, decían que había más de 1,000 fallecidos por el huracán Matthew en Haití. Rápidamente, el presidente haitiano Joseph Hermé Pribert tuvo que salir a desmentir esto en varias entrevistas que le hicieron y dijo, es mentira, están aumentando el número para poder seguir haciendo negocios con nosotros. Mientras las agencias hablaban de más de 1,000 muertos, algunas 800, lo cierto es que el gobierno dio un número oficial de 546 fallecidos por el huracán. Lo cierto es que hay un montón de víctimas, damnificados y desastres ocasionados por este huracán, pero el gobierno decía un número de fallecidos que no era el que decían las agencias, y entonces esta diferencia, bueno, el presidente lo dijo y el primer ministro también, es un intento de las agencias de noticias para seguir haciendo negocios económicos con la famosa reconstrucción humanitaria, la ayuda humanitaria de los grandes países con los pequeños países. Podemos nombrar lo que ocurre en Sudán, en África, en claro. Siria, en Irak, lo que pasó en Afganistán. Son todos países que tienen conflictos, algunos bélicos, otros naturales, y que los grandes países aprovechan y hacen sus negocios económicos a través de esta ayuda humanitaria. ¿Y qué es lo que están ocultando los medios concretamente? Vamos, para poner un ejemplo, si todos recordamos, en el 2010, un terremoto de 7,3 grados también afectó a Haití, esta vez un poco más trágico, con más de 300,000 víctimas fatales. Y rápidamente la comunidad internacional, la ONU, grandes países, ONGs, empresas, recaudaron dinero y juntaron más de 4,000 millones de dólares para ayuda humanitaria para Haití. Lo cierto es que luego de unos años, el presidente haitiano dijo que solo recibieron el 1% de lo recaudado. Es decir, menos de un centavo de dólar por cada dólar recaudado por los distintos gobiernos. Es extremadamente poco. Claro, claro. Y la pregunta más importante es, ¿dónde está el resto del dinero? ¿Dónde está el dinero? Y porque nadie habla de dónde está el dinero. Nadie lo dice. Y los que lo dijeron fueron Bill Kigley y Amber Ramansku, el delegado de la ONU para Haití, en un artículo que se llama... Que no leyó nunca nadie. Nadie, que se llama 7 lugares a donde fue y no fue el dinero del terremoto, el que quiera lo puede buscar por internet, y declaran que el 34% de lo recaudado fue reembolsado a los propios donantes. Ajá. Es decir, sí, se les devolvió. Devolvió la plata a los civiles. Estamos todos locos y locas. Llamativo. Claro. Llamativo por donde es se lo mire. Cuando te Visa te devuelve sí, sí. el porcentaje que te retuvo de IVA. Sí, sí. Sí, sí, claro. El 28% se le dio a la ONU y a distintas ONG para hacer proyectos que nunca hicieron. Claro. Es decir, ese dinero también se perdió. El 26% fue entregado a empresas privadas para que también realicen proyectos. Tampoco se hicieron. El 6% se presentó como servicios en especie a los beneficiarios. Que los beneficiarios claramente dicen que este 6% tampoco nunca le llegó a sus manos. Y el resto, el 5%, se lo donó a distintas sociedades, como la Cruz Roja, por ejemplo, para también realizar proyectos que tampoco nunca se hicieron. Y para que tengamos un ejemplo, la Cruz Roja en el terremoto de Haití recibió más de 500 millones de dólares para un plan de viviendas. solo se construyeron 6 casas. Seis casas en Haití con 500 millones de dólares. O son las casas más caras del mundo, claro, o son las casas más grandes del mundo, porque hubo 1.5 millones de desplazados por este terremoto. Es decir, el negocio de las grandes agencias y las ONG particularmente con el terremoto de Haití fue enorme. No solo esto, sino que una asesora, la mano derecha de la hoy candidata Hillary Clinton en Estados Unidos, cuando era secretaria de Estado en los Estados Unidos justamente, mandó un mail, que luego se filtró, en el que les pedía consideración y ayuda a los donantes, que manden un mail con la donación monetaria, pero que aclaren si eran amigos o no de Bill Clinton. El mail decía, por favor, aclaren si son amigos o conocidos de Bill Jefferson Clinton, porque reconozco a la mayoría de las empresas, pero no a todas. Claramente, dando una prioridad a las empresas amigas de Bill Clinton y Hillary Clinton en este caso. Pasaron 6 años del terremoto, ahora sufren este huracán, que realmente dejó una devastación muy importante. Nadie habla de Haití, las redes sociales no hablan de Haití, un país latinoamericano, hermano. Los medios no hablan de las resistencias populares. Digo, ¿vos podés contarnos algo? Porque digo, todo esto que es un robo mano alzada debe generar revueltas populares, manifestaciones. Digo, el pueblo algo tiene que estar diciendo, sí. Y nosotros estamos ausentes. Sí, y el pueblo claramente se manifiesta. Por ejemplo, el año pasado en Haití hubo elecciones presidenciales en las que ganó el actual presidente, pero el pueblo salió a las calles denunciando fraude y las elecciones fueron anuladas. Y se iban a desarrollar nuevamente las elecciones en este octubre, justo cuando llegó el huracán Matthew, el mismo fin de semana. Entonces las elecciones se realizarán ahora dentro de poco, el próximo 20 de noviembre. Pero el pueblo haitiano, con esto de las elecciones, la movilización popular obligó a que se realicen las elecciones nuevamente. Y también es un pueblo que se viene manifestando contra la famosa, tan famosa no es, porque se conoce poco, misión de la paz de la ONU, la conocida MINUSTA, esta misión internacional de ayuda humanitaria para Haití, en el que participan distintos gobiernos, entre los que se encuentra Argentina, Chile, Nepal, Estados Unidos, distintos estados internacionales, en el que cada uno envía ayuda para reconstruir, como dice la página oficial de la misión, el Haití. Lo cierto es que esta misión de la paz está denunciada por abuso sexual a jóvenes y mujeres en los barrios más pobres de Haití, por violación de los derechos humanos con torturas y prisión y amedrentamiento contra la población, y también por haber propagado el virus del cólera, que esto no es conocido. El cólera, la enfermedad que ocasiona millones de muertos por años, en Haití no existía, no se conocía la enfermedad, nunca hubo un caso, pero lo cierto es que cuando llegó esta misión de la paz, unos soldados nepaleses, porque las misiones de la paz de la ONU están encargadas por soldados, claro, aunque suene extraño, unos soldados nepaleses tenían cólera, no lo reportaron en su informe, llegaron a Haití y propagaron el virus. Desde el 2010, más de 8.000 personas murieron por el cólera. Por esta misión de la paz, que no solo no trae paz, porque las elecciones siguen siendo fraudulentas, porque no sigue habiendo una representación 100% real del pueblo en el Congreso o en el Poder Ejecutivo. No solo eso, sino que propagan una enfermedad que nunca existió en Haití, por ejemplo, como el cólera, y fue tal la manifestación del pueblo haitiano que este año el secretario general de la ONU saliente, Ban Ki-moon, tuvo que pedir perdón públicamente y decir: somos responsables por la propagación del cólera en Haití y nos hacemos responsables. Recordemos que Haití fue el primer país de América Latina y del Caribe en liberarse del yugo colonial en 1803. Vos lo escribís en una nota muy interesante, que es una radiografía de Haití que fue publicada por un medio comunitario, convengamos, en www.marcha.org. Y eso nunca fue perdonado, digamos, por las potencias mundiales, este germen de rebeldía de la revolución negra haitiana, y creo que me parece que hasta el día de hoy se está cobrando, ¿no? Sí, Haití fue en 1803 el primer país en conseguir su independencia a través de una revolución negra, claro, que tampoco es conocido esto en América, claro. Los esclavos liberan Haití de Francia. Y para recordar, Simón Bolívar, gran libertador de América, se refugia en Haití cuando sufre unas derrotas militares y es de donde vuelve a formar su ejército para liberar América del Sur. Tampoco he nombrado esto, y mucho menos he nombrado que a principios del siglo XX Estados Unidos impulsó dictaduras anticomunistas en la famosa Guerra Fría. En Haití con los presidentes, Estados Unidos apoyó una dictadura que duró más de 30 años en Haití, a partir de la década del 50. Y en el 2004, hace pocos años, también hubo un nuevo golpe de estado en Haití, contra el primer presidente electo de la historia haitiana. Se liberó en 1803 y en el 2000 eligió el primer presidente electo popularmente. Con el 65% de los votos, fue derrocado por un golpe de estado orquestado por Francia, Estados Unidos y Canadá. Francia, el país colonialista que fue su dominador durante la época colonial. Y es llamativo porque antes de este golpe de estado, el presidente derrocado le había exigido a la ONU, a Francia, en organismos internacionales, el pago de 20 millones de francos por todo lo que se había robado Francia de los recursos naturales haitianos y por todos los casos de colonialismo y explotación que sufrió Haití. Hizo esta denuncia al presidente haitiano y, bueno, un golpe de estado en el 2004 en esta población latinoamericana que se habla poco, que fue el primer país de América en independizarse y que hoy es el único que está ocupado militarmente por una potencia extranjera. Y ahora se viene un nuevo escenario para el saqueo de lo que quedó de Haití. Y hay que ver qué pasa. Ahora el 20 de noviembre son las elecciones y la ONU la semana pasada prorrogó la MINUSTA, esta misión de la paz que está acusada de todas estas cosas que estamos hablando, la aumentó, la extendió hasta 2017 con el voto de Argentina, Brasil, Chile y los distintos países poderosos del mundo. Así que veremos de qué trata, cómo sigue esto. Habrá que estar atentos a las elecciones del 20 de noviembre, aunque se nombre y se diga extremadamente poco en los medios de comunicación, teniendo en cuenta que Haití es el país más pobre del continente. Tristemente, este país chiquito de América Central es el más pobre de América Latina, con una esperanza de vida de 60 años, y para que tengamos una idea, más del 50% de la población está en extrema pobreza. Lucio, muchas gracias por esta columna. Realmente nos dejás, cuesta remar, digamos, estas notas, porque da mucha indignación, nos genera mucha bronca realmente lo que pasa con nuestros hermanos latinoamericanos, y también un mea culpa de que uno y una está ajeno porque están lejos y porque ahí nos damos cuenta cómo funciona el cerco mediático, ¿no? Cómo, de qué manera los medios manipulan los datos, las informaciones, en función de los intereses de estas mega empresas que manejan los destinos de tantas vidas y se enriquecen en función de la sangre de los compañeros latinoamericanos. Así es. Muchas gracias por tu columna de internacionales. Realmente no paro de festejar el ingreso del compañero a nuestro programa. Y bueno, seguimos con Señal de Base. Primera. Señal de Base. Un programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. Aquí todos luchamos juntos. Aquí todos luchamos insieme. Y si on lucha un sol, aquí todos luchamos juntos.

la fuerza colectiva se convirtió en acción. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Señal de base. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Los días restantes. Un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. Bueno, estamos en los últimos minutos de esto que fue el intenso señal de base de este sábado 22 de octubre del 2016. Y recordamos a los oyentes que estamos sorteando el libro 10 ironías sobre la libertad de expresión. Tienen los últimos segundos mientras le damos la bienvenida a la compañera Yelén Vázquez, que nos va a decir qué podemos hacer no solo este fin de semana, sino en los días por venir. Hola, Ye. ¿Cómo les va? Tenemos aquí la agenda que nos ha enviado nuestro compañero Joaquín García, que está en el trabajo, nos está escuchando. Le mandamos un saludo muy grande a Joaco, que ha armado esta agenda que voy a decir yo ahora en este momento. No soy Joaquín García, señores. Primera actividad, tenemos dos actividades para hoy, para el sábado. La primera tiene que ver con el marco de las actividades por el mes de la salud mental. Se organiza esta campaña Infancia Trans Sin Violencia ni Discriminación. Es un ciclo de charlas que se van a realizar hoy a partir de las 16 horas en Casa Enredadera. Casa Enredadera es este hermoso lugar que queda en 10 número 1520. Debaten Luisa Paz y Jorge López, autores El Niño Homosexual y en la Escuela Primaria. Oscar Ciancio, psicólogo social y trabajador de la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Valentina Pereira, activista por los derechos igualitarios. Uh-huh. Los representantes de la Cooperativa Arte Trans. Y por último, Marina Schaber, abogada y miembro del integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Bueno, en el marco de, como decíamos, de este mes de la salud mental, son muchísimas las actividades que se están realizando para debatir y para visibilizar distintas problemáticas. Lo que tiene que ver con infancia trans, por supuesto, que es algo que no se habla mucho, muy seguido, y es algo que necesita ser visibilizado. En segundo lugar, tenemos la proyección y debate Pibe Chorro, de Andrea Testa, el sábado 22 de octubre a partir de las 18 en el Centro Cultural y Social Galpón de Tolosa. Este galpón que todos conocemos, pero que recordamos su dirección en 3 y 526, invita al colectivo Contra el Gatillo Fácil, esta película documental ensayo que busca, bueno, interpelar un poco y hablar de la construcción social que existe alrededor de los chicos y los jóvenes más vulnerados de nuestra sociedad. Después, el 27 de octubre, la semana que viene, se va a realizar el primer Congreso Nacional sobre Violencias en el Ámbito del Trabajo. Esto se va a realizar a partir de las 13 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Santiago del Estero 1029. Es el primer Congreso Nacional sobre Violencia en el Ámbito de Trabajo. Esto lo que busca es crear la ocasión de informar, divulgar, sensibilizar acerca de este problema mundial que deteriora la salud pública y que además lesiona muy gravemente la dignidad, ¿no?, y la vida cotidiana de las personas. Que haya violencia de cualquier tipo es tremendo, lo estamos viviendo todo el tiempo y hablamos muchísimo esta semana sobre la violencia contra las mujeres, la violencia que también viven mucho en el ámbito laboral. Las mujeres también somos el principal foco de violencia y de acoso en nuestros propios trabajos por nuestros compañeros, compañeras y jefes y jefas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Último, ¿anormales?, se pregunta acá la agenda. Desde el jueves 27 de octubre al domingo 30 de octubre, a partir de las 20:30 horas, se va a llevar a cabo esta proyección de películas y documentales que obviamente tiene que ver con la temática trans, feministas y LGTBIQ, todos los días, con la participación también de Arte al Ataque, Cocina del Olga y Comercio Justo. Esto dijimos desde el jueves 27 al domingo 30 de octubre a partir de las 20:30 horas en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Muy bien, muchísimas cosas, ¿no? Como para hacer. Quiero decir una cosa cortita. En este momento los compañeros de Tiempo Argentino están resistiendo al desalojo en Capital Federal con, el desalojo del edificio donde funciona hoy Tiempo. Están haciendo una choripaneada popular, están bancando las toscas y por otro lado están escrachando un local muy cheto, muy monono, de la lencería sadomasoquista que produce Victoria Banucci, también en Capital Federal. Están circulando las fotos en Facebook. Y bueno, vamos a decir que a donde vayan, no importa, están en África, en Miami, a la Argentina no vuelven más, digamos, los vamos a escrachar. Compañeros de Infonews, ahí estamos nosotros con ustedes para acompañarlos en esta choripaneada. Los que estén en Capital y nos estén escuchando, vayan a la choripaneada, conozcan la redacción, conozcan el edificio, sepan cómo los propios trabajadores cuidan esos lugares de trabajo como nunca. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé. Bueno, vamos a cerrar Señal de Base. Antes de cerrar del todo y despedirnos hasta la semana que viene, vamos a sortear el libro 10 ironías sobre la libertad de expresión, que es una compilación de artículos de muchos colegas de Buenos Aires. Es un cuaderno para pensar la comunicación. A ver, ¿quién es el ganador o la ganadora del día de hoy? A ver, Ayelen va a sacar el número. Hola. Vamos a ver. ¿Vamos, vamos? ¿Quién es? Norberto. Norberto, @hongo de Hong Kong. Te ganaste el libro. Sí, te ganaste el libro. Te vamos a estar contactando, la producción te va a estar contactando para que te hagas de este hermoso libro del colectivo. Y si no lo venís a buscar el sábado que viene aquí en Estación Sur, el programa, en el horario del programa, de 12 sí. a 14. Esto fue Señal de Base. Hoy estuvimos a Yelen Vázquez, David Parresi, Estefanía Velo, Virginia Larucci, Diego Cisternas, Lucio García Olmo. Y le mandamos un abrazo grande, grande a Luciano Giorgetti y a Gerardo Salkowitz, que siempre están con nosotros. Otro abrazo también a Joaquín García. Vamos a decir que Señal de Base se puede escuchar los domingos. ¿En dónde, David? Los domingos de 10 a 12 en Radionauta 106.3 o de 12 a 14 en 221 Radio. Muy bien. La fuerza colectiva entonces se convirtió en acción. Nos vemos. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Fue una felicitaciones por lo que vienen haciendo, ¿eh? Dale, no, muy necesario en estos tiempos. Fue una producción del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal.